también ha introducido Alicia sin saberlo, a través de la experiencia esta de este chico con el que se encontraron en Portugal, ¿no? Durante las vacaciones. Una persona que ha sufrido mucho en la vida y que está, pues, como convencida de que es difícil salir adelante a aquellos que son desgraciados, ¿no? Vamos a decirlo así, y que al que le persigue la mala suerte o las desgracias, pues realmente pues lo tiene muy crudo en este mundo y no tiene mucha esperanza. No sé si os acordáis, supongo que sí, al menos por el tiempo que pasamos en la lectura de ese libro, que estamos meditando sobre este tema en el libro de Job, como por otra parte no es de extrañar, ¿no? Y habíamos visto anteriormente cómo Job y cualquiera que sufre pensando que sufre injustamente, pues se sentía, y cuáles eran sus necesidades, cuáles habían sido los intentos de sus amigos para alcanzarle con algo de ánimo, ¿no? Para darle ánimo, para infundirle energía y ánimo en momentos tan difíciles por los que Job estaba pasando. Y estamos viendo también, hemos visto cómo en esto sus amigos habían fracasado, ¿no? Que no le habían dejado, no habían dejado a Job que se expresara, que se desahogara. No le habían dejado contarles lo que pasaba por su corazón, sino que más bien se habían enfocado mucho hacia las causas, hacia las razones por las que él podría estar sufriendo, ¿no? Para que él buscara dónde había pecado, qué es lo que había hecho, y para que se tratara de arrepentirse una vez descubierto su pecado y las razones por las que con justicia Dios le había castigado con todo aquello, ¿no? Estuvimos viendo cómo Job realmente estaba convencido de su justicia, de que no había razones aparentes, él no encontraba ninguna razón que hubiera causado, que hubiera sido la causa de su sufrimiento. Él entendía que no había ofendido a Dios en nada, sino más bien todo lo contrario, y él entendía que sus amigos realmente no le estaban haciendo ningún favor cuando estaban intentando consolarle o intentando acompañarle de una manera un poco hipócrita, enfocándose más en lo que podían haber sido los porqués de su sufrimiento y enfocándose más en las causas por las que todo el mundo cree, y aquí está la media verdad esta, de que las desgracias nos vienen como castigos por algo malo que hemos hecho. Y sabemos que no siempre es así. Evidentemente, el delincuente que está pagando sus fechorías en la cárcel, desde luego esa desgracia de estar en la cárcel le ha venido con justicia, pero las medias verdades estas muchas veces nos atan y nos hacen estar realmente, que nuestra fe se tambalee, que nuestro ánimo se vaya abajo, porque es evidente y es una enseñanza bíblica que las desgracias no son necesariamente la consecuencia no son el castigo por un pecado que hayamos cometido, sino que son otras cosas, ¿no? Y este es el ejemplo, ¿no? que vemos en el libro de Job, que cosas realmente muy muy malas que pueden pasar al ser humano, pues pueden tener sus causas y pueden tener sus motivos en asuntos que no necesariamente son castigos, no es pagar en vida por los pecados que uno ha cometido en vida, ¿no? Así que con este contexto y un poco por traeros a la memoria lo que ya estuvimos meditando, hasta el capítulo 32 de Job, los amigos de Job y Job han estado hablando de todo este asunto, y nosotros hemos ido aprendiendo cómo tratar con personas, o cómo, mejor dicho, hasta ahora cómo no tratar con personas, con hermanos sobre todo, o incluso si nosotros pasamos por esa circunstancia, cómo tratar con el dolor y con la desesperación de quien no le ve razón al sufrimiento que tiene, de aquel o aquella persona persona que realmente no entiende por qué está sufriendo así, ¿no? O por qué sufre alguien que tiene muy cerca. Y vimos un poco lo que produce el sufrimiento en el que sufre y en quienes acompañan al que sufre. Hicimos una larga lista de reacciones que provoca el sufrimiento este aparentemente inútil en aquellos que lo sufren o que lo o que lo viven de cerca. Así que después de estos 31 capítulos, hay un cuarto personaje, un tal Eliú, que se introduce en la conversación, que parece que ha estado escuchando todo el tiempo esa conversación entre Job y sus amigos, y les dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 32. Al ver los tres amigos de Job que éste se consideraba un hombre recto, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel, de Buz, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían nada más que decir, se encendió su enojo y habló Eliú, hijo de Baraquel de Buz. Yo soy muy joven y vosotros ancianos, por eso me sentía muy temeroso de expresaros mi opinión. Y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Os ruego, por tanto, que me escuchéis. Yo también tengo algo que deciros. Mientras hablabais, me propuse esperar y escuchar vuestros razonamientos. Mientras buscabais las palabras, os presté toda mi atención. Pero no habéis podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayáis a decirme, hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí, ni yo le responderé como vosotros. Ni yo he de responderle como vosotros. Job, tus amigos están desconcertados, no pueden responder, les faltan las palabras. ¿Y voy a quedarme callado ante su silencio, ante su falta de respuesta? Yo también tengo algo que decir, y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan, el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado, como vino en odre nuevo a punto de estallar. Tengo que hablar y desahogarme, tengo que abrir la boca y dar respuesta. No favoreceré a nadie, ni halagaré a ninguno. No sé adular a nadie. Si lo hiciera, mi creador le castigaría. Te ruego, Job, que escuches mis palabras, que prestes atención a todo lo que digo. Versículo 3. Mis palabras salen de un corazón honrado. Mis labios dan su opinión sincera. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Contéstame, si puedes. Prepárate y hazme frente. Ante Dios, tú y yo somos iguales. También yo fui tomado de la tierra. No debieras alarmarte, ni temerme, ni debiera pesar mi mano sobre ti. Pero me parece haber oído lo que decías, al menos eso fue lo que escuché. Soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. Y aquí empieza un poco después su razonamiento, ¿no?, sobre lo que él está convencido acerca de Dios. Eliú es un personaje que no está introducido hasta este momento en el libro. No se había hablado de él ni nadie sabía que estaba escuchando, ¿no? Y es un personaje en cierto sentido un poco misterioso, porque se está poniendo a una altura que no todo el mundo se atrevería a ponerse. Sin embargo, Eliú, vamos a ver cómo poco a poco va entrando directamente en el problema de Job, y vamos a ver cómo, a pesar de que habla muy bien acerca de sí, tiene razón. O sea, no es un engreído, sino que es que realmente tiene razón. Hay una cosa que Job tenía mucho, que estaba en su corazón. Había algo oculto, que sale en el capítulo 3, verso 25, si no recuerdo mal, cuando Job dice, lamentándose de su situación, dice, lo que tanto me temía, me ha sucedido. Lo que por las noches me atormentaba, que me podía suceder, eso es lo que me ha sucedido. Job tenía unos temores ocultos que es ahora Eliú el que va a sacarlos a la luz. Y esos temores ocultos eran que él confiaba en su justicia más que en la justicia de Dios. Él tenía el temor de que un día Dios se convirtiera en su enemigo. Es decir, que Dios traicionara su propia justicia. Y eso es lo que le había sucedido. Eso es lo que le va a enseñar Eliú. Sin embargo, las palabras de Eliú, después de todo el preámbulo que hemos leído, son en el versículo 12 y 13, ¿no? Dice, déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Fijaros que aquí se nombra por primera vez la palabra que parece que ha estado flotando durante todo el discurso entre Job y sus amigos. Algo que habían evitado hasta ahora, ¿no? Para alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece abominable. Nuestra carne va perdiéndose en la nada hasta que se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel, uno entre mil, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si tiene compasión de él y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate, entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Ora a Dios y él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría. Y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Le dice Eliú a Job, ten cuidado con la soberbia. Justo lo que temías que te podía pasar es lo que te ha sucedido. Pero a Dios no se le pueden pedir explicaciones. Así que ten cuidado porque tu discurso está subiendo de tono, ha estado subiendo de tono, y ya ha llegado un momento, y podríamos leerlo más detenidamente en los capítulos anteriores al 32, entre el 28 y el 32, ha llegado un momento en que te estás poniendo al nivel de Dios, le estás hablando a los ojos y le estás diciendo, ¿cómo me haces esto a mí, que soy tan justo como tú? ¿Te das cuenta? Este era, digamos, lo que Eliú quería decirle a Job. Tú piensas que tu sufrimiento no tiene ninguna causa. Tú piensas que lo que Dios te ha hecho, o lo que te está pasando, te lo ha hecho Dios sin razón, sin ninguna causa. Tú no has hecho nada malo para que te pase eso. Y entonces, en lugar de empezar a buscar pecados y a ver lo que has hecho malo y todo esto que le decían sus amigos, Eliú le dice, ojo, fija tu mirada, fija tu vista en aquel que está por encima de ti. Para no tener que pensar, para no pensar que te puedes poner a su altura a pedirle explicaciones, a preguntarle por qué te ocurre esto. Eliú apunta a la soberanía de Dios y al poder de Dios. Esta especie de autosuficiencia de Job y el error también de los amigos de buscar las razones por las que, los porqués a Job le pasaban esto, es algo que Eliú trata de poner de manifiesto que no es bueno, que no es la manera de enfrentar el sufrimiento inútil o este sufrimiento aparentemente inútil con el que a veces nos enfrentamos las personas, ¿no? Los hombres y las mujeres, no, el pensamiento central es, no podemos ponernos a la altura de Dios a pedirle explicaciones, a pedirle razones. La pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto?, no debe de caber, por más injusto que veamos o que nos parezca algo que nos está pasando. Aquí el pensamiento del Espíritu Santo, a través de todo lo que enseña el libro de Job, es: no intentes preguntarle a Dios por qué. Cuando enfrentes un sufrimiento que no entiendes, que ves que no es causa de un error tuyo, que no es causa de un pecado tuyo, que no es causa de algo malo que has hecho, no vayas a Dios a querer razonar con él y decirle: ¿cómo me pasa a mí esto, si con lo bueno que yo soy? ¿Cómo es que me quedo sin trabajo, con todas las veces que yo voy al culto y con todas las veces que yo doy mi ofrenda y con todo lo que yo hago en la iglesia? ¿Cómo es que se pone mi madre o mi hijo o mi hermano o yo me pongo enfermo hasta estar desesperado, si yo creo que estoy haciendo las cosas como a ti te gustan, Señor? Esos porqués, esas preguntas, nos enseña aquí la palabra de Dios a través de este discurso de Eliú. No caben, no tenemos esa posibilidad, no estamos a la altura de Dios. No conocemos realmente todas las cosas como Él las conoce, para que podamos pedirle explicaciones y preguntarle por qué. Y fijaros, a partir de ahí, Eliú fija toda su atención en quién es Dios, para que Job y él mismo y los amigos y todos nosotros nos demos cuenta de la distancia infinita que nos separa de él, y por lo tanto, en poder, en sabiduría, en justicia, nuestra incapacidad para entender y para intentar preguntar, intentar razonar con él. ¿Cómo de lejos, en cuanto a tamaño, en cuanto a poder, en cuanto a todo, está Dios de sus criaturas, incluidos nosotros que somos criaturas suyas, ¿no? A veces conocemos a gente y también nosotros mismos podemos llegar a la conclusión de que ya estamos portándonos lo suficientemente bien como para que no nos tengan que suceder desgracias, ¿no? Y eso es un pensamiento no bíblico. Es una trampa, es una media verdad. Es el pensamiento similar al que les trae la serpiente a Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Cuando les dice: Dios ha dicho que comáis de esto. Hombre, usad la cabeza. Si este es un árbol hermoso, usad vuestros propios pensamientos, usad vuestros razonamientos. Vosotros sois suficientes para entrar en esa discusión con Dios y decir: oye, ¿por qué no tengo que comer yo de este árbol? Y vosotros sois autónomos para decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Os dais cuenta? Esa es la trampa del Edén. Ese es el engaño de Satanás. El diablo no viene con cosas fantasiosas que no hay quien se las crea. Al diablo no se le ve venir tan fácilmente, ¿verdad? Hay mucha gente que ve demonios por todas partes. Y no. Justamente Satanás es el padre de mentiras y su primera mentira es el camuflaje. Y nos viene con medias verdades a hacer tambalear nuestra confianza en el Señor. Si Adán y Eva hubieran pensado: bien, desde mi punto de vista, con mi razonamiento, con mi inteligencia, veo un árbol bonito, hermoso, con un fruto agradable, seguro que olía fenomenal. Pero hubieran decidido que la soberanía de Dios, que la sabiduría de Dios, que su poder y su gloria están tan por encima de nosotros que hay que hacerle caso, no habrían caído en el pecado. ¿Os dais cuenta? Cuando nosotros empezamos a ser razonablemente buenos, o personas que están a nuestro alrededor, empezamos a creer que nos podemos justificar ante Dios y que cualquier cosa que nos venga, pues nos viene sin razón porque no hemos hecho nada malo. ¿Os dais cuenta? Y no es que haya que entrar en la discusión de lo que hemos hecho mal o no, sino hay que quedarse simplemente en la actitud de querer discutir con Dios sobre esto. Ahí está el problema. Y eso es lo que Eliú está intentando comunicar a Job y a sus amigos, ¿verdad? Y entonces es por eso que Eliú fija la atención no en el mal que le ha pasado a Job, ni en todo lo que le está pasando, ni en las causas por las que le está pasando todo eso. No asume, el lío no asume que haya un porqué, porque lo desconoce. Dirige la atención a Dios. Y entonces le dice: Dios es tu única esperanza. No importa lo que te haya pasado, pero Dios es tu única esperanza. Nos hace pensar a todos en la grandeza de Dios y en el poder de Dios, en el poder de su amor, en el poder de su sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca, para que la fe de Job, la confianza que Dios tiene en Job, Job tiene en Jehová, que ha estado manifestando en algunas de las ocasiones que hemos leído, se fortalezca y no se debilite por esa especie de preguntarle siempre a Dios: ¿por qué me pasa esto? Y le dice, capítulo 34, ¿no? Vosotros los sabios, escuchad mis palabras. Los instruidos, prestadme atención. Versículo 5. Job alega: soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte a pesar de que no he pecado. ¿Dónde hay alguien como Job que tiene el sarcasmo en la punta de la lengua? Le encanta hacer amistad con los malhechores y andar en compañía de los malvados. Y nos alega que ningún provecho saca el hombre tratando de agradar a Dios. Escuchadme, hombres entendidos. Y ahora fijaros lo que dice. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Fijaros, no está diciendo si lo que ha hecho Job es bueno o es malo, o si lo que le pasa es por culpa de un pecado que ha hecho. Dice, fijaros, vamos a fijar la atención en Dios. Si tenemos fe en el Dios Todopoderoso, es inconcebible que este Dios haga injusticias. Por lo tanto, ¿cabe preguntarle a Dios cómo es que me haces esto? Pues no, eso no lo podemos preguntar entre nosotros, pero no a Dios. Dice, es inconcebible que el Todopoderoso cometa injusticias. Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. ¿Quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Escucha esto, si eres sensato. Presta atención a lo que digo. ¿Puede acaso gobernar quien detesta la justicia? Y así continúa poniendo a Dios en su lugar, ¿no? Y haciendo referencia al Dios que tú y que yo conocemos, al Dios que Job conoce, al Dios que se ha ido revelando hasta Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos sucedan cosas que no entendemos, la manera de enfrentarlas no es preguntar a Dios por qué, sino recordar quién es nuestro Dios. Empezar por fijar nuestra mirada, por fijar nuestra atención y nuestra memoria en aquello que ya sabemos y en aquello que nuestro corazón confía, en nuestra roca. ¿Por qué se le llama a Dios y a Cristo Jesús la roca de la salvación? Cuando uno se está ahogando, cuando ve una piedra, cuando ve una roca, se tira a buscarla. Y aunque se rompa todas las uñas, intentando agarrarse a ella, se agarra a ella, porque sabe que ahí está la salvación. Pues cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando nosotros pasamos por dificultades, por cosas que no entendemos, el único al que nos podemos dirigir, el único al que podemos dirigir nuestra atención y en quien nos podemos apoyar, es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Es el Señor que hace justicia, que ha creado lo que vemos y lo que no vemos. Y es entonces cuando lo que está en juego no somos nosotros en cuanto a si nosotros somos buenos o somos malos. Lo que está en juego es nuestra fe. Si creemos en un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, o no creemos en Él. O por medio de esa prueba, por medio de esa dificultad, perdemos nuestra confianza en Él. ¿Os dais cuenta? El Dios que conocemos y que se ha revelado no es un Dios injusto, no es un Dios caprichoso, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, si nos pasa algo que no encontramos una explicación lógica, no demos como explicación lógica que Dios se ha enfadado contra nosotros, que está contra nosotros. Que es un poco las conclusiones a las que Job había empezado a llegar, si os acordáis, ¿no? Me ha declarado su enemigo, me está persiguiendo, me está... ¿Os dais cuenta? Eso es el paso previo a perder la fe. Cuando hablamos de que alguien, algún hermano o alguna hermana, pues se ha apartado porque se ha enfadado con Dios. Estamos hablando exactamente de lo que le pudo haber pasado a Job. Haber perdido su confianza en Dios. Porque no entendiendo lo que le pasaba, hubiera tomado ya una decisión. Dios se ha puesto contra mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mejor que me muera, ¿no? Eso que había entendido su mujer tan al principio, que también leímos, ¿no? Maldice a Dios y muerte. Esa sería la reacción de alguien que ha perdido la fe. Sin embargo, en todo el texto del libro de Job estamos viendo cómo Job se está debatiendo, ¿verdad? Entre lo que sabe de Dios y lo que siente, y está en esa lucha, ¿no? Y gracias a Dios, pues Job al final encuentra en las palabras de Eliú y en las palabras del Señor mismo, que a partir del capítulo 38 empieza a revelarse directamente a Job desde el torbellino o desde la tormenta, encuentra dónde estaba su error. Y su error no era el no identificar un pecado concreto que había cometido. Su error estaba en quererse poner a la altura de Dios, a que Dios le diera razones, le dijera por qué le estaba sucediendo todo eso. Ante una situación inexplicable para nosotros, la explicación que podemos buscar, o que a veces buscamos, de que Dios se ha puesto en contra nuestra, de que Dios no nos quiere, de que Dios no nos ama, de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios se ha alejado de nosotros, es falsa. Esa explicación no es la buena. Aunque en la palabra de Dios encontremos en muchos salmos que le pregunta el salmista a Dios, ¿por qué te alejas? ¿Por qué estás lejos? Encontramos cómo viene después la respuesta. No nos podemos quedar solo en los versículos en los que el poeta expresa su desesperación, sino hay que ver el texto completo, y todos los salmos que empiezan así terminan que en el Señor está mi roca y mi salvación. En Él. No podemos poner la confianza en nosotros. No podemos fiarnos de nuestra justicia. Nos tenemos que fiar de su justicia, de su soberanía. Si le llamamos Señor, tenemos que entender bien qué significa eso. El Señor no necesariamente tiene por qué compartir las razones por las que hace sus cosas con sus siervos. Simplemente les ordena que las haga. Y a veces nosotros queremos convertirnos en señores suyos y decirle a Él lo que tendría que hacer. Versículo 1 del capítulo 35. Además, Eliú dijo: ¿crees tener la razón, Job, cuando afirmas mi justicia es mayor que la de Dios? Cuando te atreves a preguntarle, ¿en qué te beneficias si no peco? Pues bien, voy a responderos a ti y a tus amigos. Mira hacia el cielo y fíjate bien. Contempla las nubes de lo alto. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Aquí está cuando empieza a darnos la distancia que hay entre cada uno de nosotros y el Dios soberano, ¿no? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas a Él? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Todo el mundo clama bajo el peso de la opresión y pide ser librado del brazo del poderoso. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que me infunde fuerzas por las noches, que nos enseña más que a las bestias del campo, que nos hace más sabios que a las aves del cielo? Si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones. El Todopoderoso no les presta atención. Aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso está delante de Él y debes aguardarlo. Aquí está otra de las claves del discurso de Eliú. Aunque tú pienses que el Señor te ha olvidado, aunque te parezca que el Señor está muy lejos, la realidad, el hecho, está aquí en el versículo 14. Aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso, tu problema, tu desgracia, está delante de Él y debes, ¿qué? Esperar. Debes esperar en Él. No es resignarte. No es una resignación cobarde. No es una resignación que asume que, bueno, que sea lo que Dios quiera y ya veremos lo que pasa, porque esto... No, no. Ese tipo de resignación está completamente en contra de lo que dice este texto. Aguardar es esperar que pase algo, ¿verdad? Es esperarle a Él. Es decir, bueno, parece que me he distanciado de ti. Voy a esperar en ti. Sé que tú, más tarde o más temprano, vas a estar conmigo. Debes aguardarlo. Tú dices que Dios no se enoja ni castiga y que no se da cuenta de tanta maldad, pero tú, Job, abres la boca y dices tonterías. Hablas mucho y no sabes lo que dices. Y hasta el capítulo 38, del 36 y el 37, Eliú sigue alabando a Dios y sigue diciéndole a Job: escúchame, que voy a decir más cosas acerca de Dios para reforzar tu conocimiento sobre Dios, ¿no? Capítulo 37 dice: al llegar a este punto, él ha estado diciendo cómo Dios maneja la naturaleza, ¿no? Dice: al llegar a este punto me palpita el corazón como si fuera a salírseme del pecho. Escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. Lanza sus rayos bajo el cielo entero, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su bramido, resuena el trueno y no retiene sus rayos. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra. Fijaros, todo esto es una figura poética de cómo Dios controla absolutamente todo lo que ocurre en la naturaleza y en la historia. Y es así, cuando Eliú está ensalzando al Señor, está poniendo a Job delante del Dios omnipotente y misericordioso, que de repente desde la tempestad llega la voz de Jehová. Capítulo 38. El Señor respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Fijaros qué expresiones, de infinitud, de majestuosidad, imposible de medir. Versículo 12. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo su sello. Resaltan sus rasgos como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Y así el Señor le sigue revelando a Job la distancia que hay entre ellos. Capítulo 40, verso 1 y 2. El Señor también dijo a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Y entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor respondió a Job desde la tempestad y dijo: prepárate a hacerme frente. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? Y empieza otra revelación más de Dios acerca de quién es Él. Tremenda, para caer de rodillas. Y en todo esto, Job se da cuenta de su distancia, y Job se da cuenta de todo lo que está representando para él esta prueba, de cuál es el significado real de todo su sufrimiento. Y entonces Job de repente se da cuenta de que lo que tenía que hacer delante de Dios no era preguntarle por qué. Que lo que tenía que hacer delante de Dios no era intentar razonar con él por qué le venía todo eso. No era razonar con él acerca de lo malo que había podido hacer para provocar toda su desgracia. Sino que de repente Job se da cuenta de algo. Se da cuenta de que Dios ha hecho todo eso en su vida, ha permitido que ocurra todo eso con un para qué. Que haya algo que va a salir como fruto de todo su sufrimiento y de toda su angustia. Se da cuenta de que el Dios Todopoderoso, cuando hace algo, no podemos saber por qué lo hace, pero sí podemos descubrir para qué lo hace. Y entonces Job quiere declararle al Señor, quiere decirle al Señor que prefiere esperar en Él y esperar a ver lo que el Señor tiene para Él. ¿Qué tienes para mí? Job respondió entonces al Señor, capítulo 42, y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Os dais cuenta? Ya se ha dado cuenta Job de que Dios tiene planes, que él no puede saber sus planes, pero que Dios tiene planes y que algo está en los planes de Dios cuando suceden cosas, tanto si las entendemos como si no las entendemos. Tú tienes tus planes, ¿quién puede torcer tus planes? ¿Quién es ese? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, pues voy a hablar. Dijiste: yo te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la conclusión de todo el libro de Job, que después de un amplio sufrimiento, después de haber pasado por una angustia tremenda, después de que su fe se tambaleara, él ha crecido mucho y le dice a Dios: había oído hablar de ti. Ese de oídas te había oído, en realidad es una expresión que quiere decir: yo había oído hablar de ti. Todo lo que yo sabía de ti lo sabía porque otros me lo habían contado, pero he pasado por una situación que tenía un propósito, un plan, y es que yo te conociera de una manera inigualable. Ahora mis ojos te ven, ahora te veo. Ahora te veo con mis propios ojos. Así que me retracto, me arrepiento, Me arrepiento. ¿De qué se arrepiente Job? ¿Qué había hecho mal? Pues ya se da cuenta. Su error había estado en querer pedirle al Señor explicaciones. Job tenía ya la explicación. ¿Ya sabía por qué le había pasado todo eso? No, seguía sin saberlo. Solamente había pasado un momento de crecimiento espiritual muy grande. Y es que ahora sabía que yo no tenía que preguntarle a Dios por qué, sino que había visto el para qué, había visto el propósito. Se había dado cuenta de que Dios hace las cosas con una sabiduría tremenda y que esto iba a redundar para bien en su vida y que iba a ser una tremenda bendición. En ese momento Job no había recuperado ni su salud, ni sus cosas, ni su familia, seguía en el mismo estado. Es después cuando ocurre lo que nos cuenta al final del capítulo 42. Pero Job ya ha tenido bastante. Job ya sabe que el Señor tenía un propósito para su vida, incluyendo la desgracia o las desgracias que le habían sobrevenido. Después de haberle dicho de todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán, a los amigos, y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que vosotros habéis dicho de mí no es verdad. Fijaros, las medias verdades. ¿Os acordáis que hablábamos al principio de las medias verdades? Esta era la trampa. Tomad ahora 7 toros y 7 carneros e id con mi siervo Job y ofreced un holocausto por vosotros mismos. Mi siervo Job orará por vosotros y yo atenderé a su oración y no os haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que vosotros habéis dicho de mí no es verdad. Muy claro, con las medias verdades. Seguramente si leímos los discursos de los amigos de Job, nosotros los habríamos firmado, como si fueran, estaríamos de acuerdo con lo que dicen. Pero dice aquí el Señor que lo que han dicho ellos no es verdad. Es una media verdad. Y para Dios, las cosas que son medias verdades son mentiras. Lo que no es todo verdad, es mentira, no es verdad. Y lo deja bien claro aquí. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Esta es la parte final de la historia que todos conocéis. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿A quién nos recuerda, en cierto sentido, toda la vida de Job? ¿Alguno de vosotros? ¿Alguien que conozcáis? Espero que no. Pero si es así, pues que sepamos que el mayor ejemplo de sufrimiento inútil, entre comillas, y con todas las con todo lo que ya hemos hablado sobre esto, sabéis quién fue, ¿no? ¿Quién sufrió sin ninguna causa? ¿Quién fue azotado, juzgado, vilipendiado, masacrado sin ninguna causa, sin ningún pecado, sin ninguna razón, sin ningún porqué? Ese fue Cristo Jesús. Muchos no tienen muy claro que el Señor Jesús como hombre, que se pueda hablar de la fe de Jesús como hombre, ¿no? Muchos no lo tienen muy claro. Otros hablan demasiado de la fe de Jesús como hombre. Pero el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Pablo, se esfuerza en hablarnos de los méritos de Cristo en la cruz. Y precisamente el mayor mérito de Cristo en la cruz fue que no se bajó de ella. Que aunque no entendía en algún momento la trascendencia y lo que estaba pasando, y le llega a decir a su padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obedeció y aceptó el señorío de su padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, consuena este pasaje, ¿verdad? Eso no son palabras vacías. El Jesús que estuvo clavado en la cruz, muriendo y sabiéndose fuera de la mirada de Dios, era un hombre. Era el Hijo de Dios, pero era tan hombre como Dios. No tenemos que espiritualizar demasiado todas estas cosas. El Jesús hombre fue el que murió en la cruz. Y el Jesús hombre fue el que resucitó después de los 3 días. Y el que pasó por la mayor experiencia de injusticia, de no encontrar explicación y de no poder razonar sobre lo que estaba sucediendo con su vida. Algunos piensan que hablar de Jesucristo en estos términos le quita majestad y le quita grandeza al Señor, pero es todo lo contrario. Si pensamos en que Jesús, y creemos en que Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, sufrió por nosotros y murió por nosotros sin encontrar razones por las que se merecía sufrir así, estaremos haciendo grande a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida confiando en la voluntad de Dios, esperando a Dios, esperando al Padre, esperando la resurrección. Y aquí la vida de Job parece que, ¿verdad?, pasa por ese camino, ¿no?, para al final tener una especie de resurrección, donde todo se le multiplica, donde sus días son alargados tremendamente, donde ve hasta la cuarta generación. ¿Te dais cuenta? La Biblia está llena de imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de personajes que proyectan de alguna forma la sombra de Cristo. Y cada vez que nos enfrentemos a esta especie de sufrimiento inútil que las medias verdades de este mundo nos hacen a veces enfrentar o entender, tenemos que fijarnos en la cruz del Señor. Y tenemos que pensar, bueno, ¿qué razones podías tener para asumir que eso era un castigo? Ahí no había castigo por tu pecado. Era el castigo por el pecado de otros. Y sin embargo, su muerte no fue una muerte inútil, su sufrimiento no fue inútil, todo lo contrario. Ha sido el sufrimiento más productivo y el sacrificio más lleno de fruto que ha habido en la historia. La salvación posible para toda la humanidad, con una especie de sacrificio aparentemente incomprensible. Nosotros lo vemos con la revelación del Señor, con el Nuevo Testamento en nosotros y con todo lo que sabemos ya por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en aquellos momentos eso era para vivirlo. Y el convencimiento del Señor Jesús de que ahí tenía que estar Él obedeciendo, según el apóstol Pablo nos enseña una y otra vez. Humillado, esperando en el Padre. Nuestra comunión con el Señor Jesús tiene que ser fortalecida cada vez que pasamos por una prueba, porque nos acercamos a Él, nos vemos cerca suyo. Podemos intuir, aunque solo sea intuir, pero nos estamos acercando a lo que fueron sus padecimientos. Si alguna vez no encuentras razón, motivo por el que estás sufriendo, pues acércate al Señor. Considera al Señor en la cruz y verás cómo hay restauración en tu vida, ¿no?, cómo hay consuelo. la luz de los discípulos de Cristo, de aquellos que queremos imitar al Señor, que nos llamamos sus discípulos, se proyecta, dice la palabra de Dios, en buenas obras que glorifican al Padre que está en los cielos, ¿verdad? Eso significa que cuando sufrimos, aunque no entendamos por qué, nuestra gloria es confiar en el Señor para mostrar la imagen de Cristo en este mundo, ¿verdad? Eso significa que podamos seguir haciendo buenas obras contra la injusticia, aunque parezca que nada cambie. Que tenemos que seguir anunciando el Evangelio, aunque parezca que no se convierte nadie. Que tenemos que seguir orando, aunque parezca que no ocurre nada a corto plazo. Porque esa es nuestra tarea. Dice la palabra que nosotros hemos sido escogidos, ¿verdad? Que somos linaje escogido. Y hemos sido escogidos para que entre el día de nuestra salvación y el día de la redención final, del juicio y de la venida de Cristo, hagamos la obra del Señor. El Señor escogió a Job para que le diera gloria delante de todo, de Satanás y toda su hueste, ¿verdad? El Señor escogió a cada uno de nosotros para que también le demos gloria en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de no entender lo que nos pasa. Somos parte de los planes de Dios y las bendiciones las vamos a recibir más adelante. No enseña la Biblia que el día siguiente a convertirse uno ya está viviendo en la gloria y en el paraíso, ¿no? Solo ocurre en el caso de que se sepa del ladrón que se entregó al Señor en la cruz. Pero para el resto de nosotros, todo este tiempo somos uno con Cristo en su sacrificio, en sus padecimientos y en hacer el bien. No desmayar, luchar aunque suframos derrota, seguir corriendo aunque la meta parezca que nunca llega. Esto es lo que hizo el Señor hasta el final de sus días en la tierra, el Señor Jesús. Así que, hermanos, el sufrimiento inútil no existe. Y tenemos que ver, como en el caso de Job y como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cómo hay planes de Dios. Y cómo el Señor tiene sus planes y tiene sus propósitos. Y saber que somos parte de esos planes y de esos propósitos, y saber que nuestra fe se va fortaleciendo con cada vez que tenemos una prueba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque no es sabiduría humana, ni es sabiduría de años, ni sabiduría acumulada, ni cultura, Señor, lo que necesitamos, sino solamente tu enseñanza y tu dirección. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestras vidas a darte la gloria, Señor, cuando recibimos lo bueno de ti, cuando recibimos todo lo que tú nos das para disfrute, pero también, Señor, cuando pasamos por pruebas, Señor. Y sabemos que ser probado significa también crecer, Señor, y sabemos que ser probados significa recibir de ti bendición. Así que te rogamos, Señor, y con temor y temblor te pedimos que nos ayudes a superar las pruebas de nuestra fe, Señor, como a ti te agrada, y también que nos ayudes a ser de ánimo a otros cuando estén pasando por tiempos de prueba y de dificultad, que podamos ser de luz y de sal en este mundo como tú también nos has dicho que ya somos. Así que nos ponemos en tus manos y pedimos que hagas que tu palabra fructifique en nosotros, Señor, que podamos seguir creciendo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.